Conexión de tejidos. ¿Tenéis claro quiénes sois? Pues empezamos en Conexión de tejidos. ¿Quiénes somos? Es una pregunta que nos hemos planteado muchas veces. Definirnos nos cuesta y suele venir dado por cómo nos ven los demás. Nuestro autoconcepto se forma en la infancia y condiciona todo nuestro desarrollo. Pero ¿qué pasa si no sabemos quiénes somos? La voz que está en nosotros mismos no nos deja nunca, y hay momentos en los que nos gustaría desconectarla, que dejara de atormentarnos con inseguridades y machaques continuos para pasar a cuidarnos o a despreocuparnos y actuar sin una voz interior que nos juzga. Pero somos nosotros mismos los que tenemos ese poder de sentirnos bien y mal y de decirnos y tener una actitud positiva entre nosotros. El autoconcepto se trata del conjunto de ideas que creemos que nos definen a nivel consciente e inconsciente, es decir, el conjunto de características que sirven para definir la imagen del yo. Pero según asegura en la web Psicología y Mente el psicólogo Arturo Torres, el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima. El primero sirve solo para describirnos a nosotros mismos, mientras que la autoestima es el concepto que hace referencia a nuestra manera de valorarnos. Es decir, que el autoconcepto sirve para referirnos a la vertiente cognitiva de nuestra manera de vernos, mientras que la autoestima tiene su razón de ser en el componente emocional y valorativo desde el que nos juzgamos. Pero ¿cuándo empezamos a saber quiénes somos, a tener un autoconcepto en definitiva? En la infancia se empieza a formar lo que creemos que somos y lo hacemos a través del espejo que nos devuelven nuestras figuras de apego, normalmente nuestros familiares, con los que nos sentimos seguros, nos dan un mensaje sobre cómo somos y qué es lo que se valora como mejor, de ahí la importancia de la crianza y sobre todo de subrayar lo positivo. Estamos en una cultura en la que normalmente se subraya lo que hacemos mal y eso va generando una baja autoestima que luego hay que trabajar para subir. Porque la voz interior que vamos generando y que nos anima o nos hunde no la creamos nosotros solos. Sin saberlo, nuestras figuras de apego, normalmente los padres y madres, nos configuran un discurso sobre nosotros mismos que terminamos asumiendo como propio. Y de adultos, muchas veces al haber generado esa baja autoestima, necesitamos contar con la aprobación de los demás para reforzarla. Es obvio que no hay nada malo respecto a contar con el beneplácito ajeno. El problema es cuando se necesita y sobre todo cuando se confunde el verdadero valor personal con la complacencia externa. Son dos cosas muy diferentes y cuando se entiende esta gran diferencia, las personas se centran en su valor y no en buscar ser valoradas. En un artículo del País escrito por Raymond Sansó, dice que reforzar la autoestima significa aumentar el valor personal ante uno mismo, pero no delante de nadie. Cualquier palabra que empiece con auto tiene que ver con uno mismo y no con los demás. Aun estando claro, parece que se olvida. Llega un momento en la vida en el que tenemos que centrarnos en aclarar la relación con la persona más importante, que no es otra persona que una misma. Y si esa relación es sana e intensa, seremos felices. Y si es insana, seremos infelices. Pues para entendernos y entender quiénes somos, vamos a hablar hoy en Conexión de Tejidos con la psicóloga clínica y terapeuta familiar Minerva Rodríguez. Y para entender cuál ha sido el proceso para salir de una situación muy complicada en la vida, vamos a hablar con Esther. Además, hoy vuelven las chicas de la tertulia, claro que sí, guapi. ¿Estáis preparados para conoceros? Pues empezamos. Conexión de tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Volar, lo que se dice volar. Volar. Vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan, el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar. Desde que no tengo nada parecido a un plan. Te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Volar, volar, lo que se dice volar. Hay momentos en la vida en los que te cuestionas quién eres y quién quieres ser, y momentos en los que simplemente te dejas llevar, pero lo que pensamos todos de nosotros mismos está siempre en nosotros. Esa construcción del yo, de lo que somos y la valoración que hacemos de ella nos condiciona la forma de estar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Como decíamos, la autoestima es la valoración de ese autoconcepto, pero hay dos clases de autoestima falsa: la evaluación que hacen de sí mismos aquellos que se creen mejores que los demás y la que hacen los que se sienten peores que los demás. Ambas percepciones son una visión desajustada del valor intrínseco de cada persona que tiene por el hecho simplemente de ser humano. Hoy contamos con la psicóloga clínica y terapeuta familiar Minerva Rodríguez. Hola Minerva, ¿qué tal? Hola. Pues muchas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Bueno, lo primero vamos a empezar por definir un poco, hemos definido un poco qué es el autoconcepto, pero desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Cómo se forma ese autoconcepto a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando surge. Pues, a ver, hay una diferencia entre autoconcepto y autoestima. Sí. El autoconcepto tiene que ver con la opinión, las hipótesis, la idea que uno tiene sobre uno mismo, y es como la parte más cognitiva de lo que uno percibe que es, y la autoestima, en cambio, es lo que atribuimos, el valor que le damos a lo que pensamos que somos. Entonces, la autoestima sí que tiene esa parte emocional y ahí sí que interviene cómo valoramos nuestras propias características, si las valoramos de forma positiva, de forma negativa, somos más optimistas, más pesimistas, mientras que el autoconcepto es la parte que tiene que ver más con el pensamiento, la cognición, cómo describimos lo que pensamos que somos nosotros mismos. O sea, más objetivamente. Pero ¿cuándo empezamos a pensarnos, a tener esa idea de quiénes somos? Porque entiendo que al principio no pensaremos que somos nada, ¿no? Cuando somos pequeños. La identidad se va construyendo, se va construyendo a lo largo de la vida. Sobre el año, año y medio, es cuando uno empieza a darse cuenta que es un ser diferente y que es un ser propio y que tiene una identidad propia. Pero hasta los 3 años no es completamente consciente de lo que tiene que ver ese yo. Y luego a lo largo de la vida vamos construyendo nuestra identidad, que va cambiando. Claro, no es algo estático, quién somos nos lo preguntamos eternamente. ¿Y por qué es tan importante en nuestras vidas lo que pensamos de nosotros mismos? Lo que pensamos sobre nosotros mismos nos da la identidad, y esa identidad lo que nos va a dar es la relación con los otros, la relación con el mundo, y esa relación a su vez nos devuelve identidad. Entonces, el modo en el que uno se piensa que es el modo como se coloca en el mundo. Y además, cómo se lo devuelven los demás, le coloca de nuevo la identidad. Es como si fuera un viaje de ida y vuelta. Pero hablábamos de la diferencia, ¿no? De la autoestima y el autoconcepto. Sí. O sea, realmente están relacionados por lo que tú decías, ¿no? Porque al final nosotros basamos la relación, el autoconcepto en la relación con los demás, ¿no? Y eso también hace que se refuerce o que se baje nuestra autoestima, ¿no? Porque al final tú vas creando una valoración de ese autoconcepto de ti mismo, ¿no? Claro, es que tú eres en función de los demás. Y esto es muy complejo porque la identidad se forma desde ahí. Pero cuando Lacan habla del estadio del espejo, donde yo me miro y me reflejo, mi reflejo es lo que me devuelve la identidad. ¿Dónde tenemos el reflejo? El reflejo lo tenemos en lo social y en los otros. Claro. Los otros son los que me devuelven quién soy. Y entonces yo desde ahí me construyo una identidad, me lo pienso. Pero cuando lo nombro, construyo un nuevo pensamiento, porque el ponerle nombre a lo que me estoy diciendo a mí mismo es lo que me construye como identidad. ¿Y por qué? O sea, ¿y cuándo pasamos de ser algo normal, ¿no? En esa construcción de la identidad a algo más patológico, en el sentido de que todo lo que te dicen los demás te afecta, que no eres capaz de valorarte a ti mismo si no te valoran los demás? ¿Cuál es ese límite? ¿Dónde está? Pues volvemos a las tres variables de siempre, lo que es biopsicosocial. Tenemos ahí la parte biológica, lo que tiene que ver con la psicología y lo que tiene que ver con la sociología. Juntando esas tres variables, eso a veces hace un cómputo muy explosivo y nos lleva a patologías y donde nos encontramos muy mal, o nos puede llevar a estar en lugares muy sanos y donde podemos estar muy a gusto. ¿Dónde podemos manejarnos? Fundamentalmente en la parte social y en la parte psicológica. Sí, ¿y cuál es, o sea, de qué manera podemos crear esa relación sana con lo social y con lo relacional, con lo afectivo con los demás? ¿Cómo se forma eso para hacerlo bien? Porque parece una pregunta un poco complicada. Es muy complicada esa, ¿eh? Esa es de nota ya, Minerva. Pues fundamentalmente construyendo relaciones sanas. Construir relaciones sanas no las construye uno solo, uno aporta. Pero necesita del grupo y necesita de los otros. Y necesita, esto hablamos de cuándo uno puede llegar a esas relaciones sanas, cuando están cubiertas las necesidades básicas. Si uno no tiene cubiertas las necesidades básicas de supervivencia, muy difícil va a poder llegar a esa construcción de la autoestima o de la estima propia o lo que tiene que ver con ese autoconcepto propio. Pero, ¿no? Pero cuando estás bien contigo es más fácil, ¿no?, encontrar esas relaciones sanas. Es decir, si tu autoconcepto... O sea, si tú tienes una buena autoestima y tienes un buen autoconcepto correcto, ¿no? Eso es lo que me refería. Si tenemos cubiertas las necesidades básicas y nosotros nos encontramos bien, desde ahí podemos construir algo sano. Cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas, ni económicas, ni sociales, ni de salud mental, ni lo más básico, ni lo más primario, no podemos ponernos en lo alto de la pirámide diciendo voy a estar en la autoestima o construyendo relaciones hipersanas. Y a veces, ¿por qué nos cuesta tanto estar con nosotros mismos? Porque hay veces que eso, como la soledad, nos atormenta, ¿no? Es verdad que somos seres sociales, ¿no? Que vivimos un poco de la relación también, pero porque hay veces que nos cuesta es estar solos con nosotros mismos. Pues efectivamente, como dices tú, somos seres sociales, entonces a estar solo hay que aprender. Entonces, ese aprender nos lleva a encontrarnos con nuestros propios personajes. Y a veces tenemos un abanico de personajes que cuando estamos solos nos los encontramos y no nos gustan. Entonces ese encontrarse con uno mismo nos devuelve cosas que a veces no son agradables, ¿no? Y por eso hay veces que hay esa necesidad de buscar en el afuera para tapar lo que no puedo ver en mí adentro. Claro, pero al final es un poco trabajarse el autoconcepto, ¿no? La autoestima para ser capaz de estar solo, ¿no? Y estar bien, ¿no? O sea, quererse un poco. O sea, al final es como aceptar cómo eres o cambiar lo que no te gusta, ¿no? Para poder estar solo y que no pase nada, ¿no? Independientemente que luego tengas que tener relaciones, evidentemente. Siempre y cuando tengamos cubierto lo más básico. Claro. Porque si no tenemos para comer o no tenemos dónde estar, es muy difícil que uno pueda permitirse el yo. Evidentemente, me quiero, partiendo de esa base, ¿no? O sea, partiendo de unas necesidades básicas de comida, o sea, que tienes sitio donde vivir, ¿no? Pero ya tratándose más de la parte psicológica, ¿no? Del estar contigo y darte cuenta que hay cosas que no te gustan y que eso te hace estar mal contigo mismo, ¿no? Y entonces no, lo que tú dices, ¿no? El estar con otros para tapar esa carencia que tienes tú, ¿no? Al final. Claro, y la identidad se construye. Uh-huh. O sea, esto es algo que vamos a construir a lo largo de nuestra vida y que vamos a ir cambiando. Esos personajes con los que nos encontramos a veces y no nos gustan, se pueden modificar. Uh-huh. Y en ocasiones, hay veces que una mala autoestima o un mal autoconcepto pueden llevar a una persona a tener una depresión, ¿no? O sea, es ya como un extremo, ¿no? Como hablamos de las patologías, ¿no? Pero realmente puede llegar a ser eso, ¿no? O sea, una de las causas, no digo que al final las depresiones se producen por muchas cosas, ¿no? Pero puede ser. Bueno, la depresión es algo más complejo. Uh-huh. Y es un término que se utiliza así como de forma muy trivial. Sí, muy coloquial. Sí, coloquial, efectivamente. Pero es a la depresión se llega desde muchas vías. Uh-huh. Desde muchas vías, desde muchos sitios se puede llegar a ella y hay un abanico muy grande dentro de la depresión. Uh-huh. O sea, hay muchos tipos de depresión. Y no todas tienen que ver con la autoestima. ¿Y cómo se define la depresión, ¿no? En un término así, de una manera más, pues un poco más elevada que lo que conocemos coloquialmente, ¿no? Como una depresión que hay veces que es como, no, pues estoy un poco triste o tal, y hay veces que se confunde, ¿no? Claro, se confunde porque una cosa es la tristeza que todo el mundo puede sentir y que es sano sentirla y es sano relacionarse con ella y que hay que aprender a convivir con ella. Uh-huh. Y otra cosa tiene que ver con una patología más seria que nos lleva a la falta del deseo, a la falta del deseo por estar en el mundo, por vivir, y ¿no? a esa apatía tan grande que te lleva a una necesidad de querer desaparecer. Uh-huh. ¿No? Y del consumo total con uno mismo. Uh-huh. Entonces, eso sí que es lo que tiene que ver con patología. Uh-huh. Entonces, hay veces que se manifiesta de una forma muy muy grave, con una catatonia o una depresión mayor, hay veces que tiene que ver más con la ciclotimia, entonces tenemos estados de ánimos que cambian. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay como muchas versiones dentro de esta patología que todo llega a ser lo mismo, porque uh-huh. todo es un gran sufrimiento, donde en la depresión también lo que hay es mucha rabia y mucha agresividad contenida y mucho enfado contra uno mismo. Uh-huh. Es más complejo. Uh-huh. ¿Y cómo se llega a superar? No, entiendo que, como dices, hay muchos tipos de depresiones y hay algunas que es muy difícil superarlas, ¿no? Pero entiendo que, claro, evidentemente con la ayuda de un profesional, ¿no? Pero sí. ¿Cómo es ese proceso de salir de ahí? Entiendo que la fuerza, también el... O sea, la fuerza personal, ¿no? También te tiene que ayudar, ¿no? Independientemente de que tengas que ir a un profesional, ¿no? Un psicólogo. Pues depende desde dónde se haya llegado. Uh-huh. A esa depresión va a depender la ayuda. Eso uh-huh. es fundamental. Sí, porque también fármacos a veces que son necesarios, ¿no? Claro. Entiendo. Freud te diría que amando. Ya está. Diría amando. Cuando uno es capaz de amar a los demás y es capaz de amarse a uno mismo, entonces ya no tiene cabida la depresión, la melancolía, ¿no? ¿Qué dirían? Uh-huh. Pero hay muchas vías, hay uh-huh. muchos tratamientos y muchas vías uh-huh. para poder abordar las patologías y en función de los grados en los que esté también. Uh-huh. Pero hay también un tema tabú, ¿no? Que es hablar del tema del suicidio. ¿Cómo se puede llegar a ese punto, uh-huh. lo que decías tú, de quererse quitar la vida, ¿no? De no querer vivir? Evidentemente desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero ¿cómo se llega ahí y cómo se puede gestionar eso? Pues precisamente con lo que decíamos antes, donde se mezclan las dos líneas, lo que tiene que ver con la tristeza más absoluta y el consumo de uno mismo y lo que tiene que ver con una agresividad dirigida hacia uno mismo. Uh-huh. Porque en la depresión también hay mucha rabia y mucha agresividad. Entonces, cuando se mezclan esas dos vías, lo que aparece es esa falta de deseo hacia la vida y esa autodestrucción propia, donde la agresividad se dirige contra uno mismo. Uh-huh. Y el tabú es frente a las enfermedades mentales en claro. general. Sí, eso es lo que también te iba a preguntar, ¿no? Al final, el suicidio es como una consecuencia final, ¿no? Pero es verdad que en general hay como mucho miedo a hablar de esos temas, ¿no? Y a lo mejor hay mucha gente que ha tenido depresión y no lo cuenta, ¿no? O sea, que es como que sí, hay un estigma con, hay la, mucho con, estigma, la, con ese tipo de enfermedades mentales. Mucho estigma. Si tú te rompes un pie o tienes mal el hígado, enseguida lo cuentas y recibes apoyo. Uh-huh. Si lo que tienes es una patología mental, no lo cuentas. Como porque algo de lo que avergonzarse, ¿no? Al revés, lo que no vas a recibir es apoyo, lo que vas a recibir es una condena, un estigma, el apartarte, ¿no? Uh-huh.

Nathaniel Branden dice en Cómo mejorar su autoestima que el modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta de forma decisiva a todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, en el amor o en el sexo, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de la visión íntima que poseemos de nosotros mismos y, por tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. También es la clave para comprendernos y comprender a los demás. De todos los juicios que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. La resiliencia, dicen, según describen en la American Psychological Association, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o una fuente de tensión significativa, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Significa rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una bola o un resorte. Es un concepto físico que se ha aplicado a la psicología y que consiste en cómo los objetos vuelven a su estado inicial después de haber sido sometidos a una fuerza que los ha deformado. Hoy en Conexión de Tejidos hablamos con Esther, que ha superado una prueba en su vida que le ha hecho cambiar la mentalidad ante las cosas. Lo primero, gracias por estar en el programa, Esther. Nada, no hay de qué. Bueno, lo primero, vamos a conocerte un poco, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de tener este problema del que estamos hablando? Bueno, Esther, con 22 años, se enfrentó a una situación complicada, ¿no? Que es un diagnóstico de un tumor, en principio benigno, ¿no? Pero que te llevó a muchas operaciones. ¿Cómo era tu vida antes de eso? Bueno, pues yo tenía una vida normal, me dedicaba a trabajar, a hacer deporte y a pasar tiempo con mis amigos. Y yo ahora lo pienso y para tener una vida normal no tenía ningún problema, pero yo no terminaba de estar contenta con mi vida. Y de la noche a la mañana, pues por el tema este cambió y yo también di un cambio mental. Al principio, de repente te dan ese diagnóstico, ¿no? En principio, bueno, te dicen, bueno, te vamos a operar y se va a solucionar ese problema, ¿no? Porque no es algo malo, pero al principio entiendo que la reacción es mala, ¿no? ¿Cuándo cambia esa actitud? A ver, es que fue un poco a base que pasaba el tiempo, uh-huh. Un poco a medida que pasaba, porque la primera vez es un poco, me dieron un diagnóstico que no se correspondía del todo con la realidad, uh-huh. Porque se pensaba al principio que era una cosa un poco menos grave o uh-huh. más fácil de superar, uh-huh. Y entonces pues de primeras es más el miedo a lo desconocido, uh-huh. Pero luego ya las siguientes veces es más, te ves metido en una situación así. De primeras, pues te llevas un poco el bofetón, porque uh-huh. cuando te dan malas noticias es como si te diesen un bofetón. Uh-huh. Y ante eso, pues tienes dos opciones, o te hundes o tiras para adelante. Y tampoco tienes mucha más alternativa. Claro, porque tú tenías 22 años, ¿no? Sí, es que no hay mucho más. El problema está ahí y entonces o te enfrentas a él, o intentas salir huyendo, pero en este caso concreto no hay opción de huir. Efectivamente, entonces, porque te queda otra que enfrentarte. Claro, ¿y cómo sales de esa actitud en un momento en el que habías pasado por llega un momento que ya por cuatro operaciones, ¿no? O sea... Bueno, en realidad llega un punto en que es como un círculo. Estás dentro, estás ahí metido, uh-huh. Y yo lo veía como, pues al final era un poco como una batalla. Era uh-huh. o él o yo. Y no tenías muchas más alternativas. Para mí había otra opción, que es verdad, que es la de dejarte llevar. Uh-huh. Y es la de coger una actitud de pesimismo, de pena y el pensar por qué me pasa esto a mí. Uh-huh. Pero es una cosa muy normal también, intenté, por otro lado, ¿no? Al final. Claro, yo lo que hice fue pensar en todo momento que era una batalla y que la batalla la iba a ganar yo. Uh-huh. Y la única manera de ganarla era luchando. Claro. Porque no te quedaba otra, ¿no? Pero al final es una actitud que tú eliges, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de cambiar de mentalidad? O sea, ¿cómo...? Al final pues, entiendo que eso, que por el entender que era que estabas en una batalla, ¿no? Que tenías que ganar. Sí, a ver, es que en realidad yo creo que... O sea, en el momento en el que me pasó es un poco como que mi vida de la noche a la mañana cambió. Uh-huh. Y mi vida se paró. Claro. Entonces yo tuve la capacidad de poder ver mi vida desde fuera, en ese momento, todo parado, y analizar todo. Y ahí es cuando vi realmente que hasta entonces no había tenido problemas, que esto era un problema y la única manera de tirar hacia adelante era teniendo una actitud positiva. Y tenía dos alternativas, verlo como qué desgraciada soy o verlo como una segunda oportunidad. Siempre me lo planteé como que no estaba haciendo las cosas bien en mi vida y era una forma de darme un toque de atención y empezar a valorar las cosas y empezar a ver la vida de otra manera. Dices que lo veías todo desde fuera, ¿no? ¿Cómo cambió? Porque claro, al ver todo desde fuera ves cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y cómo estás tú con el entorno, ¿no? ¿Cómo cambió esa relación con la gente que te rodeaba? Pues a ver, mi relación en general cambió todo porque mi vida cambió. Entonces, claro, la primera parte que cambió fue mi vida personal con mi familia. Mi madre dejó de trabajar para cuidarme, se dedicó exclusivamente a mí. Y entonces, pues ahí ya cambió esa relación que yo tenía con mi madre, que hasta el momento no terminaba de ser muy buena porque estábamos trabajando juntas. Y entonces, pues se hizo una relación más estrecha porque al final estás metido en el mismo problema. Y entonces luchábamos las dos por lo mismo. Y luego con mi entorno, con el resto, amigos y eso, pues en cierto modo yo, como lo llamo, hice limpieza. Ahí vi quién quería que estuviese en mi vida, quién no me interesaba que estuviese y a quién realmente le importaba. Entonces, pues perdí mucha gente en el camino, pero me quedé con la gente que realmente quiero que esté en mi vida. Y realmente, después de todo ese proceso, tu vida cambia no solo por tu actitud, ¿no? También tú, después de esas operaciones, físicamente no estás igual, ¿no? O sea, que también sí, es una adaptación que tienes que hacer, claro, ya de, bueno, claro, ya me he curado, ya estoy bien, pero no estoy bien como antes, ¿no? Es un proceso también mental. Claro, a ver, mi vida ha cambiado al 100%. Yo tuve que adaptarme a las nuevas circunstancias. Lo miro un poco como que yo era de una manera y en el momento en el que me empezó a pasar todo esto, mi yo pasado desapareció. Porque mi cuerpo nunca volvió a ser igual, yo no he podido hacer las mismas cosas y para seguir hacia adelante, yo nunca me he basado en mirar la persona que era antes y cómo estaba antes. Yo siempre, a mí lo que me hace seguir es pensar lo mal que he estado y lo bien que estoy. Y sabiendo que tengo unas limitaciones que van a estar ahí siempre, pues intentar tirar con ellas y hacer que esas limitaciones sean pues lo menos posible. Si está en un punto, intentar siempre superarlo. ¿Y crees, después de esa experiencia, que realmente la mente ahí tuvo mucho poder, ¿no?, a la hora de superar esa situación? Sí, sí. O sea, yo soy partidaria de que el poder de la mente es lo que mueve todo. Yo he estado durante mucho tiempo, necesitaba ayuda incluso para levantarme de la cama, me tenían que ayudar. Y cuando tu cuerpo no responde, lo único que puede hacer que tu cuerpo responda un poquito, las pequeñas cosas que sí, es la mente. Si tú si te dejas llevar y no luchas contra eso, al final no hay nada que hacer. El poder de la mente te diría que es un 80% de lo que mueve el cuerpo. Y al final, ¿cómo ha cambiado tu vida en el día a día? Porque, bueno, tú trabajas desde casa. ¿Cómo es ese día a día después de lo que te pasó? A ver, es que claro, esto es un proceso muy largo. Yo ahora tengo 33 años, han pasado casi 11 años desde la primera vez, pero he estado, no sé, quizá los 7 últimos, los 7 primeros, me he dedicado a sobrevivir. Entonces, mi vida cambió. Lo primero, prácticamente no podía salir de casa, todo lo tenía que hacer en casa, tuve que cambiar mi ocio también, porque mi ocio siempre ha sido muy de hacer deporte, y el deporte se acabó, entonces pues he tenido que aprender a divertirme con otras cosas, y luego pues a nivel laboral, evidentemente yo trabajo desde casa porque es la opción más cómoda para mí y la que me permite desarrollar el trabajo. Entonces ha cambiado, yo pausé mi vida, se paró y la he tenido que empezar de cero. Y la he tenido que empezar de cero adaptándome a una nueva persona. O sea, yo ahora me veo como una versión mejorada de lo que era antes. Pero mentalmente, ¿no? Aunque físicamente tengas tus limitaciones, realmente lo que te es una versión mejorada es en tu capacidad de ver las cosas de otra manera, ¿no? Eso es, o sea, yo me refiero a una versión mejorada mentalmente, físicamente, o sea, he perdido físicamente, pero considero que soy mucho mejor que antes porque he ganado mentalmente y la forma de ver la vida. Entonces, si te digo una cosa, si esto es lo peor que me tenía que pasar en mi vida, bienvenido sea. ¿Y qué has aprendido de que creas que podamos aplicar los demás? Que evidentemente no nos ha pasado eso y esperemos que no nos pase, ¿no? Pero que a lo mejor no vemos. Pues creo que lo fundamental es no hacer planes a largo plazo. Todos pensamos que vamos a vivir eternamente, que las cosas malas solo le pasan a los demás, y nos puede pasar a cualquiera. Entonces yo creo que tenemos que vivir todos el día a día sin hacer locuras, evidentemente, pero tren que viene, tren que hay que coger, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Hay que disfrutar. Entonces, y aprovechar. Y luego he aprendido mucho a valorar el tiempo. Para mí lo más importante en mi vida es el tiempo, tener tiempo para mí, tener tiempo para mi familia y decidir qué hacer con mi tiempo. Tener la libertad de elegir qué hacer con mi tiempo. Pues con eso nos quedamos, Esther. Muchísimas gracias por haber estado en Conexión de Tejidos y vamos a seguir disfrutando. Gracias, igualmente. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, vuelven nuestras amigas de Claro que sí, Guapi, aunque hoy solo han venido Marta y Lucía. Claro que sí, han venido, ¿no? Y para decir claro que sí, claro a todo. Que sí. Bueno, ahí tenemos un tema complejo, cómo somos nosotros mismos y parte de lo que somos y de cómo nos sentimos es responsable de nuestra autoestima, ¿no? La autoestima, como decíamos, es el conjunto de percepciones, de pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, los rasgos de nuestro cuerpo, nuestro carácter. ¿Qué pensáis de vosotras mismas? Ahí dejo la pregunta. Arriba de la autoestima. Hombre, yo voy a empezar diciendo que yo de mí misma pienso que soy una persona de puta madre. Oye, pues además de guapísima, altísima, sobre todo. Esto es un dato que quiero que todo el mundo sepa. Hombre, con 1.95 m. Como pues... estamos en la radio, claro, por eso. Eso se puede comprobar. ¿Qué pensamos de nosotras mismas? ¿Tú qué más que nada de la importancia de la autoestima, ¿no? Al final, no sé, todo el mundo vivimos momentos mejores y peores, ¿no? Pero ¿cómo habéis vivido a lo mejor un momento de más alta autoestima y uno de menos, ¿no? Que podáis comparar. Pues... yo es que ahora cuando estaba escuchando a la chica, ¿cómo se llama? Esther, que hablaba antes, me estaba acordando precisamente de cuando yo había pasado por una cosa de estas de estar como muy, muy de bajón. Y una cosa que siempre he oído, eso de que como que las desgracias vienen de tres en tres, o que nunca vienen solas, o sea, que te pasa una y te pasan todas al mismo tiempo, y es como que pasa aquí, ¿no? O sea, y recuerdo que tenía ese momento de estar fatal, fatal, porque tenía muchos dolores, porque me habían operado y estaba fatal. Hombre, obviamente nada en comparación con... bueno, cada uno... con una vivencia, claro, así, con lo suyo, no nos podemos comparar, ¿no? Pero sí que era así un momento de estos de decir, Dios, no tengo trabajo, estoy en casa, estoy recién operada, no me puedo mover, no, estoy fatal. Y hubo un momento en que dije, ahora mismo es el punto en el que o me caigo del todo... o tiro para adelante. O tiro para adelante. Lo que decía ella un poco. Claro, y ese momento... yo lo que hacía era, me levantaba por la mañana, me iba al espejo y decía, eres la hostia. Claro. Eres la hostia. Parece que eso lo hacemos y es como una broma, ¿no? Pero no, creo pero que no. Al final es súper importante, ¿no? Hablamos antes de la voz interior, de lo que nos decimos sin darnos cuenta, ¿no? De esa voz que tenemos interna a nosotros mismos, ¿no? Y parece que nos decimos las cosas y no tienen una consecuencia, pero en realidad sí, ¿no? O sea, ese discurso de decirte... pues y valorarte y decirte las cosas buenas que tienes es muy importante, ¿no? Al final. Sí, sobre todo porque te lo pueden decir desde fuera, te lo pueden decir de muchas maneras, pero tiene que salir de ti, ¿no? O sea, tiene que haber ese momento de decir, o sea, ¿quién la hay mejor que yo ahora mismo? Claro. O sea, ahora mismo no, en esta habitación no hay nadie mejor que yo porque estoy sola, fundamentalmente. Entonces es como, sí, pues ahora vamos a recargar esto de como, ¿sabes? Yo lo veo como si tuviera un montón de fans, ¿sabes? Alrededor, y entonces me hago entrevistas a mí misma. Yo soy mi autofan y además soy muy fan de mí misma, pero además ese rollo de como oír a la gente por detrás. Como si estuvieras en un concierto, ¿no? Lucía, sí, eso sí, ahí animando. Claro, al final cada uno tiene que buscar sus herramientas, ¿no? No sé si Marta, si tú tienes alguna de estas que tiene Lucía o no. Uf, yo un poco igual. Lo que pasa es que luego tienes que... o sea, yo por ejemplo hago mucho trabajo personal de empoderamiento y eso, pero me falta como la parte de fuera, cuando pones un pie en la calle y todo lo que te encuentras, y ahí... como no tengas una mentalidad muy fuerte, te pueden destruir porque... sí, lo que decían, que al final la identidad se construye en el reflejo, ¿no? O sea, claro, lo que ves en los demás. Y quien te... pues eso, quien te rodea y tal, que luego... o sea, yo, por ejemplo, mi problema siempre, toda la vida, que lo sigo arrastrando, son los kilos de más. Y yo me veo y digo, pero si estoy estupenda. Me veo en el espejo y digo, sí, yo soy maravillosa, estoy estupenda. Estoy fenomenal. Pero luego salgo a la calle y la publicidad es que me encuentro. Mi madre que me dice, a ver si pierdes esos kilos. Mi hermana que está... 3 veces más estupenda que yo, y digo, joder, pues sí que me sobran kilos. El gimnasio, que no voy desde hace un mes porque te no sientes puedo mal. De estrés. Y digo, ostras, y llego a casa destruida, ¿sabes? De cómo había salido, de aquí estoy yo, lo puedo todo y soy la mejor, soy lo más. Y cuando pones un pie en la calle, pues al final te hundes. Te hunde, claro, tienes una mentalidad, lo que no sé quién lo decía, si la psicóloga, si Minerva o Esther, que el 80% es la cabeza, totalmente. Es que como no tengas, o sea, una mente muy fuerte y muy dura, ya puedes tener, pues eso, da igual, o sea, aunque seas perfecta, aunque seas rubia, 1.90 m, 90, 60, 90, todo el mundo tiene complejos, ¿no? ¿Cómo? Y al final esa autoestima, o sea, y esas características que tiene cada uno, pues a una persona le puede encantar y a ti suponerte un problema, ¿no? Pero al final yo creo que también eso que te encuentras en la calle, ¿no? Que tú dices que a lo mejor te puede llegar a hundir, también tenemos que aprender a que nos afecte. Evidentemente, no todos los días son nuestro mejor día, ni nuestro peor tienen que serlo, ¿no? Pero que tiene que llegar un momento en el que digas, es que yo valgo independientemente de lo que digan los demás, ¿no? Eso es complejo, y también lo puedes utilizar a la inversa. Es decir, no es que te la sudes, que le prestas atención para corroborar una y otra vez que tú no tienes nada que ver con eso. Es decir, y ya por aquí meter, yo tengo que meterla esta siempre, pero Y esto es todo la cuestión esta del capitalismo y la cuestión esta de estar haciéndonos sentir inseguros e insatisfechos constantemente, porque es la única manera de desear cosas y de suplir tus necesidades con cosas y con objetivos que son imposibles de lograr, cuando además sabes que son falsos, porque esas imágenes que ves son puro Photoshop. Esa colonia dura 20 minutos, después la fragancia y el aroma seductor se van a tomar por saco. O sea, eso iba a decir yo, que luego eso no es real, porque claro, es que te estás comparando con una imagen que realmente no es verdad. ¿Quién es? Porque yo me acuerdo hace como año, no sé, 5 años así, me apunté a un equipo de rugby y para mí fue revelador en el vestuario, que decías, ostras, es que cada una somos un mundo totalmente distinto, diferente, y aquí no hay, y esta es la verdad, ¿sabes? Claro. Y al final total, el mismo, las playas también, claro, ahí es cuando ves que dices, esto es lo que es realidad, verdad, claro. Esto es lo que es verdad, yo formo parte de esto, y lo otro que me están contando es lo que dice Lucía, es para tenerte insatisfecha, y al final es para vender una imagen de una idea, o sea, de algo idealizado, ¿no? Sí. Que nos venden y que al final es a lo que queremos aspirar, pero que es imposible. En Instagram, Instagram, bueno, pero aparte, en Instagram está lo malo y lo bueno está todo. Pues en Instagram hay dos cuentas, una se llama The Bodies of Women, se escribe tal cual, The Bodies of Women, y es una cuenta en la que cada día suben la fotografía de un cuerpo de una mujer, y ninguno es un cuerpo estándar, ni es un cuerpo igual al anterior. Y hay otra página también, otro perfil que se llama a Curvy Girl Every Day, que es una chica con curvas cada día. Entonces son imágenes de mujeres reales, con celulitis, con pecho, caderas, depende cada una, ¿no? Con sus formas, y son todas guapísimas y estupendas, y no porque estén en una pose ni más erótica ni más como seductora, sino porque verdaderamente son bellas, ¿no? El cuerpo es bello y cada cuerpo es bello en tanto que lo quieras y sea tuyo, pero, ¿no? Os estáis dando cuenta que también estamos hablando de nuestro autoconcepto y nos estamos centrando un montón en el cuerpo, ¿no? O sea, al final somos solo eso. No, de hecho... O sea, ¿qué parte juega también nuestra personalidad? Y, o sea, digo, en nuestra composición como personas, ¿no? En lo que queremos ser, en lo que somos, al final le damos todo el valor a esa parte, cuando es una cosa que realmente no elegimos. O sea, a ti te ha tocado el cuerpo y tu cara que tienes y te puedes operar o mil cosas, ¿no? O no, pero al final es la que te ha tocado, ¿no? Y al final la parte mental y la personalidad se puede trabajar, ¿no? Un montón. Se puede trabajar, pero es verdad que yo creo que lo tenemos menos en cuenta porque... porque no es lo primero que podemos mostrar. Es decir, nuestra carta de presentación es nuestra imagen, porque estamos acostumbrados, vivimos una cultura audiovisual y lo que estamos acostumbrados a ver... Sobre todo las mujeres, es decir, que... o sea, estoy segura que si hubiera aquí algún hombre no hubiera sido lo primero que lo hubiera destacado de su autoconcepto, su cuerpo, seguro. Hombre, yo... O sí, bueno, habrá de todo. Yo, por ejemplo, ahora más. Muchas veces tengo que luchar precisamente contra eso, porque como estoy tan buena y soy tan alta, no, es mentira. Quiero decir, porque precisamente porque... Por mi aspecto físico, como mujer, pequeñita y encima profesora, yo cuando llego a mi clase, yo tengo que luchar contra la idea que ellos tienen de qué es lo que yo soy por dentro. Es decir, yo tengo que luchar contra la idea de que voy a ser más frágil o que me voy a comportar de una manera cuando para nada no soy así. Y además también como que si yo tengo un compañero en el mismo departamento que imparte la misma asignatura, él es el sabio... Y yo soy solo una profesora, ¿no? Yo soy solo una niñera de niños y él es el sabio, ¿no? Entonces hay que estar constantemente luchando con eso porque eso no lo ves. No lo ven de ti, no ven que tú también tienes que aportar a nivel intelectual. Tienes que estar constantemente luchando contra precisamente la imagen que los demás tienen de ti, ¿no? Y eso claro que mella tu autoimagen, sí, ¿no? Sí, un montón. Claro, al final todo tu concepto también... tiene que ver con eso, ¿no? Como te ve el resto, pero también hablaba antes, ¿no? Del tema de estar solos, porque nos cuesta. No sé si vosotras vivís solas, si no, si os habéis visto ante esa situación, ¿no? De encontraros solas y decir, y ahora no me aguanto de repente, ¿no? Claro. ¿Qué hago? No, es el momento de pensarse, ¿no? Uno mismo. Gracias, WhatsApp. Vivimos las dos ya. Sí, no, al final WhatsApp ayuda, pero estás contigo, ¿no? Sí, pero es que yo, la verdad es que a mí no me cuesta estar sola, pero es que en realidad sola, o sea, tenemos esa idea de estar sola que en realidad cuánto tiempo podemos pasar, si es que entre WhatsApp, redes sociales, amigos que te llaman, que es que casi muy poco, o sea, para estar solo te tienes que ir ahí a una cueva. Lo tienes que hacer aposta, ¿no? Antes todavía más, yo sí que me acuerdo cuando era adolescente que pasaba muchísimo tiempo, lo típico, cierras tu habitación con llave y ahí que no entre ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermana. Mira un poco la situación, o sea, buscar la soledad, ¿no? En plan, tenías que esconder. Y ahí sí que me encantaba, pero ahora es que es muy complicado. ahora lo disfruto muchísimo. Cuando estoy sola es como, bien, un ratito sola para voy a apagar el móvil. Y sí, a mí no me ha pasado nunca eso de no me aguanto. No, a mí sí. A ti sí. A mí me pasó cuando me fui de viaje sola. Claro, ese también es un momento, ¿no? También es Sí, me fui a Vietnam sola 20 días. Y bueno, también es que si se fue el primer viaje sola, apostaste fuerte. Bueno, no era el primer viaje tan lejos, sí. Y cuando estábamos cuando estaba en Vietnam, llegaba a un hotel y, o sea, llegaba a los hoteles y claro, yo estaba sola. Yo bajaba y hablaba con gente, pero luego todas las cosas las tenía que decidir en soledad. Es decir, ¿voy a este sitio o voy a este? ¿Hago esto o hago aquello? Y yo me he encontrado discutiendo conmigo misma. En plan, tía, levántate de la cama, por favor, que hemos venido hasta aquí, has pagado una millonada, vamos a salir a ver ese templo. Y tú, que no, quiero dormir. ¿Sabes? Pero era yo misma y discutir con una misma es muy interesante. Agota, pero cuando pasas esa fase... Es que solo te puedes querer. Claro. Porque, o sea, como no hagas las paces, estás en una situación crítica. Claro, porque vas a estar contigo siempre, ¿no? O sea, no en Vietnam, te conviertes en Gollum. Mi madre decía dos cosas que a mí siempre me ha gustado mucho. Una es, una persona que cambia mucho de peinado es que quiere cambiar de cabeza. Que me parece muy guay. Pues ahora tienes el pelo rojo, Lucía. No se ve, pero... Sí. Es que con el 1,90 m queda muy bien el pelo rojo, pero bueno. Claro. Y otra cosa que decía mi madre es, puedes cambiar de lugar y puedes cambiar de sitio, pero de lo que no puedes cambiar es de ti mismo. O sea, a ti misma te la llevas a todas partes. Entonces, como no te lleves bien con ella o con él, o con ella y con él, o con ella o con lo que seas, mal. Claro, mal. Al final es un trabajo personal, ¿no? El que hay que hacer para aceptarse o cambiar, ¿no? Que también es otra posibilidad. O aceptarnos a uno mismo o cambiar las partes que no nos gustan, ¿no? Al final, eso que dices de encontrarte contigo mismo y discutir, ¿no? Es que yo creo que parte de cambiar es aceptarse. Claro. O sea, si no te aceptas, no puedes cambiar. Pero por eso yo creo que cuando te pasa algo así como lo de Esther, como algo muy brutal en tu vida, ahí es cuando te reinventas. O sea, lo que decía ella de ahora valoro el tiempo para mí, para ahí es cuando te das cuenta de lo que tiene valor de verdad. ¿Sí? Claro, que hay veces que te pasa algo, ¿no? Y luego ya lo superas y se te olvida, o sea, pero ya no se le puede olvidar porque tiene consecuencias, ¿no? Entonces en su día a día ya lo ve, con lo cual no es esa parte de, bueno, ha pasado algo malo, pero como luego ya estoy otra cosa no me doy cuenta, ¿no? Es el recordarlo día a día. Claro. Bueno, también hay otra parte que también hemos hablado de la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de cambio. ¿Consideráis que sois resilientes también? O sea, que sois capaces de, cuando hay un momento complicado, volver a vuestro estado normal. Yo soy resiliente en Madrid. Esa broma la tenías que hacer. Muy bien, Lucía. Joder, perdón, no tenía que hacer. Lo sabía, lo estaba esperando. Sí. No, ahora, no, sí, creo que yo sí creo que yo sí, o sea, creo que pero es que yo creo que es imposible. Sí, pero es imposible, o sea, yo creo que imposible no serlo, ¿no? Es imposible siempre volver al estado original en el que estabas antes. Y yo creo que tampoco es un poco sobreponerse a las adversidades, ¿no? Hay gente que se queda ahí, ¿no? En el mal trago. Y gente que lo supera y es capaz de... A ver, evidentemente creo que nunca vuelves a como estabas, ¿no? Claro, todo eso te cambia y te transforma. Claro. Pero yo creo que sí, yo creo que sí que tengo bastante capacidad de... O sea, sobre todo como de sacar la parte positiva de... Y más cuando son cosas tipo enfermedades o algo así que... Es que no lo puedes elegir. Yo siempre he pensado, pues ya está, te ha tocado. ¿Sabes? Yo tengo enfermedad crónica, mi padre falleció porque tenía un cáncer y nunca he dicho, joder, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es que me toca a mí como le... No sabemos las personas lo que viven en sus vidas. Quedarte en eso no te ayuda tampoco. No, intento sacar lo positivo de eso. Además, yo creo que es lo que más fuerte te hace. Es decir, al final, si eres capaz... O sea, yo nunca creo que uno tenga que como recomponerse. Yo creo que hay que ser más como un cubo de Rubik. Entonces, cuando algo te sucede, lo tienes que incorporar. Si lo tienes que incorporar a tu vida y seguir hacia adelante con eso incorporado. Yo siempre hablaba de poner tablones. O sea, de llevar como en los videojuegos, ¿sabes? Una mochila de la que salen tablones y cuando se te abre un hueco delante, pones el tablón y pasas por encima. Porque como te quedes mirando al hueco, al final te caes dentro. Claro. Y es que eso no solo nos hace más débiles, sino que nos hace más dependientes y luego al final nos hace incapaces de crecer, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Hay que crecer y luego parte de eso también está la felicidad, ¿no? Que es una cosa como muy grande... que a lo mejor tratamos en otro programa, ¿no? que Buda decía que no hay camino, un camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino, ¿no? Al final sí. Es lo que te va pasando en la vida, ¿no? Que decías que te construye, lo que te hace ser feliz o no, ¿no? Pero al final, ¿no creéis que es más la actitud ante las cosas, sí, más que lo que te pasa, ¿no? Porque a todo el mundo le pasan cosas buenas y malas y hay gente más feliz que otra, ¿no? Y que luego todo, a ver, es muy relativo. Partiendo todo de una base, que claro, estamos en España, que tenemos una vida más o menos normal, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que luego además... las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero también luego todo es muy relativo, yo creo, porque él... O sea, para una persona que es rica, igual su drama, que puede sonar muy frívolo, pero igual su drama es, yo qué sé, que es se le... Mercedes, ¿no? Claro, y realmente es un drama para esa persona, porque su realidad con la que vive es esa. Entonces yo creo que no es... O sea, no creo en el más... Este problema es más que el tuyo, sí, ¿sabes? Claro, no creo en eso. Es que cada persona vive su mundo y su realidad y... Pues no sé, ahí. Yo siempre pongo, cuando en clase siempre pongo el ejemplo de Atina Onassis. No sé si conocéis la historia de Atina Onassis. Era la nieta de Onassis, del dueño de los cruceros, y esto que se casó con Jacqueline Kennedy. Luego Jacqueline Onassis, cómo no. Y esta niña heredó una isla. O sea, a ella le regalaron, cuando tenía 4 o 5 años, una isla. Y con 15 se intentó suicidar en varias ocasiones. Claro. Es decir... Tienes una isla. Tienes una isla. Tienes una isla. Tienes todo lo que puedes necesitar y no eres feliz, porque la felicidad no depende de tener una isla. Es de que tú tengas una isla interior donde te puedas retirar a ser feliz, ¿no? O sea, pensar qué te hace sentirte bien. La felicidad es cuidarse. La felicidad a lo mejor no es, como decía, no es un estado de ánimo perpetuo, sino son pequeños instantes. A mí me hace feliz tomarme un batido, a mí me hace feliz ver un pájaro que sale volando y le roba a una señora un cacho de pan, no sé, eso me hace feliz, no sé, pero... ¿Cómo te enfrentas? Sí, es lo que decías tú, claro, Andrea. Sí, que al final es cómo te enfrentas a las cosas, ¿no? Y la actitud que tengas ante las cosas que te van pasando, ¿no? Porque al final... Es que no hay nadie que no... felicidad, claro, permanente. Si esto no es, no hay nadie que no le pase algo... Claro, es imposible. Cada mes, ¿no? ¿Sabes? Bueno, cada dos horas aproximadamente. Sí. Porque, las emociones son muy variables. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicas. Muchísimas gracias, como siempre, por participar en la tertulia. Gracias. Hemos entendido un poco que como somos nuestras peores y enemigas y al mismo tiempo nuestras mejores admiradoras aquí en la sección de la tertulia. Somos las mejores. Las mejores. Hombre, por supuesto. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic. Conexión de tejidos. Nos despedimos hoy en Conexión de Tejidos siendo más conscientes del poder que tenemos, que es importante el discurso de lo que hacemos bien en la crianza de los hijos, que buena parte de nuestra voz interior tiene que ver con ese reflejo que nos hacen los padres de nuestros actos cuando estamos formando nuestra personalidad. Por eso es muy importante devolver siempre una imagen de capacidad, y eso no quiere decir que haya que aplaudir todo lo que se hace, sino valorar lo que se hace bien, y cuando algo se hace mal, invitarles a mejorarlo, no tanto censurándoselo, señalándolo negativo todo el tiempo, pero si cuando somos adultos somos conscientes de que tenemos una voz interior censuradora, tenemos que darnos cuenta y saber que la podemos cambiar, que nuestro discurso interior compone cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con los demás, que como hemos dicho durante todo el programa, somos nuestras mejores seguidoras si conseguimos vernos con cariño. Como siempre, sentirse mal entra dentro de la vida y puede suceder, pero una buena actitud cambia cómo nos sentimos ante todas las situaciones, que tenemos que tratarnos con cariño porque vamos a vivir con nosotros toda la vida y que si no podemos solos hay que pedir ayuda para poder hacerlo. Aprender a ser resilientes y recuperarse de las situaciones que tiene la vida es fundamental para ser felices. Platón decía que el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa del mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Así que, como siempre, os invito a miraros hacia adentro y a pensaros y a reflexionar sobre qué os decís todos los días, como esa voz interior cómo es esa voz interior y si os anima o desanima ante las adversidades, que siempre se puede cambiar, siempre se puede ser más feliz con lo mismo, porque depende de tu actitud ante la misma circunstancia. Como siempre, gracias a Mariana por hacer la técnica y a las chicas de Claro que sí, Guapi, por acompañarnos. Sed felices y cuidaros.